¡Ole! ¡Ole, Soleosa! Cuando llega el mes de marzo, los falleros con ardor, entre risas, baile y cantos, festejamos lo español. Festejamos a Valencia, que palpita allende el mar, con sus calles enfiestadas y sus fallas pa' quemar. ¡Ay, San José, viva la falla! ¡Ay, San José, y vive España! Valencia vibra y a la España se vibrará, y el mundo entero participa en el fallar. ¡Ay, San José, viva la falla! ¡Ay, San José, y vive España! Vive el fallero y la fallera y la madera que el arte quema tradicional. ¡Yolé! San José, viva la falla, ay San José, y vive España. Valencia vibra y a la España se vibrará, y el mundo entero participa en el fallar. Ay San José, viva la falla, ay San José, y vive España. Vive el fallero y la fallera, y la madera que el arte quema tradicional. ¡Yolé!